entrando al party brilla la cadena. Sumo largando como chimenea. A mí me gusta cuando ella se pega. Un perreo a poca luz, casi a ciega. Saquemos fotos para evitar un escándalo. A mí me encanta lo que resalta en tu pantalón. No sé qué marca es, pero te lo marca bárbaro. Desde que entraste sé que miraste y eso yo lo noté. Cuando bailaste te me acercaste y por eso me pegué. No tienen chance todas las otras por más que lo intenten. Dice que me ama pero mañana ya está olvidándome. A ella le gusta el reggaetón que mandó en un maquinón. Suelta el humo besándome. A ella le gusta el reggaetón que mandó en un maquinón. Suelta el humo besándome. Media pa' el sistema y la pena ni se me notan. Yo mato por un beso de su boca, pero también muero si otro la toca. Y es noche de perreo, mucho meneo, orden de cateo, mucho maleanteo. Quiero ver si lo mueve como en los videos. Que a mí me mandaba cuando se tocaba. Te queda tan bien esa piel tallada. A ella le gusta el reggaetón que mandó en un maquinón. Suelta el humo besándome. A ella le gusta el reggaetón que mandó en un maquinón. Suelta el humo besándome.